Del otro lado de la línea, y le agradecemos el contacto a Pablo Cornet, intendente de nuestra ciudad. Pablo, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Federico, gracias. Bueno, buen día. Buen día, Pablo. Bueno, vos nos decías recién fuera de aire, bueno, contento y con la lapicera en la mano. Sí, haciendo números, ajustando, bueno, como siempre, uno trata de gastar menos de lo que se recauda para después poder hacer obra, renovar flota, hacer todo lo que tenemos que hacer como municipio. Pero contento porque vos hablabas del acuerdo de paritaria, logramos cerrar el acuerdo por lo que quedaba de saldos del año 2023. Se cerró bien, un 10,2% más otro 10%, que termina siendo un 20,2, que con eso cerramos el 2023 de forma tal de que podemos seguir trabajando en armonía, ya que la municipalidad es una organización que presta servicios y las personas son muy importantes en nuestra organización. Uh-huh. Entonces estamos contentos porque si logramos hacer un acuerdo que podemos sostener de la municipalidad y que al mismo tiempo es bueno para los empleados. Claro, se ha cerrado lo que era el 2023, Pablo, lo charlamos recién con Raúl. Bueno, ahora a refrescar la cabeza el fin de semana, y el lunes arranca otra página de este libro que se llama Paritaria 2024. Sí, que la vamos a ir viendo mes a mes, te diré. ¿Por qué? Porque acá hay sentimientos encontrados, por lo menos de mi parte. Por un lado, me encuentro con que quiero que la gente pueda ir recuperando su poder adquisitivo, pero por el otro lado tengo que contemplar lo que son los ingresos y los gastos municipales. Y en esos dos aspectos, el bienestar de las personas dentro de la municipalidad y los ingresos y gastos municipales, hay que buscar un punto conciliatorio. Y el 2024 va a ser difícil porque empezó con una inflación elevada, el 20,6 en enero, vaya a saber cuánto es febrero y cuánto sea marzo, por lo cual es muy probable que la inflación esté por encima de nuestra posibilidad de recaudación. Entonces nosotros tenemos que atender esa situación, que no quiere decir que después con el tiempo no se vaya acomodando, pero inicialmente va a ser difícil. Uno asume o presume, Pablo, de lo que se desprende de lo que vos decís, que la mesa de diálogo va a tener que estar abierta y seguramente no sea tan rápido quizás como lo que ocurrió hoy. No, porque además uno trató de cerrar lo mejor posible el 2023, también como un mensaje, bueno, hacemos un esfuerzo en el 2023, lo cerramos, que es un 2023 que se empieza a cobrar con el mes de febrero. Entonces, en definitiva, la inflación de enero fue del 20, va en línea con este último tramo del 2023. Entonces, no es que hay una pérdida tan grande de poder adquisitivo o no impacta tanto en el bolsillo de la gente ahora estos meses. Entonces, por un lado, cerrar bien el 2023 nos da un poco más de aire para que nos tentemos a trabajar el 2024, que sobre todo estos primeros meses del 2024 van a ser los más difíciles, y ahí donde nos vamos a tener que ajustar el cinto para hacerlo en beneficio de toda la organización, para que podamos seguir trabajando y llevando adelante los servicios como corresponde, que es lo que nos gustaría. Sí, Pablo, ¿cómo se hace, digo, en tu caso, ¿no? En el rol de cabeza de un equipo del Ejecutivo Municipal, en esta coyuntura, ¿cómo haces para laburar? Vos sos un tipo que viene del ámbito de los números, ¿no? Digo, ¿cómo se hace en estos niveles inflacionarios para justamente lograr ese equilibrio entre poder prestar los servicios y también decir, che, tratar de que no pierdan tanto los laburantes en el marco de esta coyuntura donde municipio, laburante, todo la estamos pasando mal? Sí, bueno, se juntan varias cosas ahí. ¿Por qué? Porque uno, a los empleos municipales, que en una organización como esta, donde nos vamos viendo, nos conocemos, nos cruzamos la calle, como me pasó hoy, que me crucé de esta mañana tempranito con la gente del barrio, y así lo voy viendo, y vamos siempre teniendo algún vínculo con algunos más, con otros menos, uno empieza a ver que el problema acá no son números, son personas que tienen familias, que hoy cuesta llegar a fin de mes, aumentan los alquileres, aumenta la comida, la luz, aumenta todo. Entonces uno empieza a ser como... se empieza a involucrar en la vida de la gente, entonces ve la situación difícil que se está viviendo. Entonces, por un lado se mezcla lo emocional, y por el otro lado, y acá ya quizás hablo también como profesor de costos, tenemos que ver que los recursos de la municipalidad puedan no solamente para salarios, sino empezar a pensar que nosotros tenemos que tener equipos en condiciones, tenemos que hacer un montón de cosas en la calle. O sea, hay varias cuestiones, y ahí nos lleva a otro tipo de análisis. ¿Por qué? Nosotros hoy en algunas áreas de la municipalidad nos falta personal, y en otras estamos detectando que hay se puede ser más eficiente, entonces con menos gente hacer la misma tarea o mejor tarea. Entonces, ¿cuál es el proceso que estamos empezando a vivir? Y que va a haber algunas personas que están en determinadas áreas que deberían pasar a las áreas donde falta gente. Entonces, ese proceso es un proceso que lo vamos a tratar de hacer de la manera más amigable posible, atendiendo las distintas situaciones, pero hay que hacer, porque nosotros tenemos que reestructurar y reorganizar la municipalidad para ser más eficiente en la prestación del servicio, y que eso el vecino lo empiece a ver, que es algo que nos está costando, pero que vamos a llegar a buen puerto. Uh-huh. Vos dijiste, Pablo, recién una frase, no me quiero ir de eso, porque hoy, repasando los títulos nacionales, hablábamos del superávit fiscal, pero la complicación en el día a día de todos los argentinos y argentinas, o por lo menos de la parte menos favorecida. Y vos decías algo, che, me cruzo con la gente de Barrido, por ejemplo, y no es un número, es un laburante, es una persona, que tiene familia. Digo, ¿cómo uno puede interpretar, ya quizá lo traspolo a algo nacional, pero que se festeje que el Excel cierre, pero que la gente la pase bastante mal? Bueno, hay varias cuestiones. Uno, yo no conozco los números bien puntillosamente ni de la Nación, ni de la provincia, ni de otros municipios. Yo conozco los de la Municipalidad de Villa Allende. Ahora, vos me preguntás a mí, yo no me atrevo a juzgar si es bueno o malo. ¿Por qué? Porque uno, cuando toma ciertas decisiones, que si bien en este caso pueden estar festejando un superávit gemelo, pero en realidad lo que hay que ver es el plan de mediano o largo plazo, porque tampoco sirve que nosotros, que un país siga. A ver, ¿viste cuando has escuchado esa frase que dice no podemos esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo? Uh-huh. Bueno, esto es un intento de hacer algo diferente. Siempre hablaron del gobierno nacional, sí, sí, que esto iba a costar. Un gobierno nacional que yo hay muchas cosas que concuerdo, vos sabés que la candidata nuestra era Patricia Bullrich, uh-huh, pero que yo veo que con algunas cosas mejor, otras peor, algunos aciertos, otros desaciertos, algunos que acompañen, otros no tanto, pero esta vez aparentemente se están haciendo las cosas diferentes, está costando, es doloroso, pero también veo que las paritarias están acompañando el proceso, que si bien no van a mitigar los efectos adversos de las decisiones que se están tomando, pero por lo menos mejoran la situación. Pudiera haber sido peor incluso. Yo estaba preparado a algo peor. Yo en mi cabeza yo lo veía mucho más negro de lo que está, que para mí ya es muy difícil, pero intentando ver luz al final del túnel, porque también creo que había que darle un ordenamiento al sector público. Hay que dárselo en todos los niveles, ¿no? Uh-huh. Pablo, Karina, te habla, buen día. ¿Cómo andas? Buen día. Bueno, iba por otro lado mi pregunta, te la voy a hacer igual, pero después también me gustaría que me respondas, si podés, otra cuestión. Por un lado, preguntarte con qué arca municipal te encontraste en el momento de asumir, si bien vos venís de la gestión anterior, pero ¿cuáles son los números con los que arrancaste tu gestión? Y por el otro lado, teniendo en cuenta esta coyuntura económica, social, que la verdad es bastante, bastante grave, sobre todo para algunos sectores, si el municipio ya tiene algún plan o algún programa que incremente en algún punto la ayuda y la asistencia social en Villa Allende. Bueno, no, vamos a la primera parte de tu pregunta. Lo que son los números, nosotros, cuando yo asumí, la municipalidad no tenía deuda, en ese sentido está prolija. ¿Cuál es el punto? Que uno puede no tener deuda y las cuentas les pueden estar cerrando, pero no en función a las prioridades que uno le quiere dar a los gastos municipales, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es, estoy primero haciendo un análisis de dotación, que se llama, para reestructurar los equipos de trabajo, porque quiero que funcionen de una manera diferente, de otra forma, como lo explicaba Restian. Eso es una, y es un trabajo difícil porque se hace uno a uno, no es algo que se hace masivamente. Entonces, con lo que es el uso de las cuentas municipales o de los recursos municipales, venimos sin deuda, con un cierto orden, pero estamos reestructurando las prioridades en función a lo que va a ser nuestro plan de gobierno del 2024 en adelante. Eso es un punto, que ese plan de gobierno lo vamos a presentar en el inicio de sesiones en el Consejo Deliberante y con la audiencia pública de plan de metas, que ya se van a enterar, que van a ser las metas sobre las cuales vamos a trabajar. Eso por un lado. Bien, por el otro, vos me preguntabas, Karina, sí. A ver, con respecto a la, bueno, la situación angustiante y también con respecto a la gente, me dijiste, ¿verdad? Exactamente, teniendo en cuenta la crisis, el contexto que estamos viviendo, por ejemplo, hay merenderos que ya están pidiendo asistencia, más asistencia alimentaria, porque no pueden llegar a cubrir las necesidades. Bien. De un sector de la población. Bueno, ahí el análisis excede la competencia municipal. Y te voy a explicar por qué. Vamos al caso de la salud. Al caso de la salud estamos detectando que cada vez va más gente al Hospital Municipal de Villa Allende porque hay muchísima gente a nivel provincial sin obra social. Y además porque muchos ya o no quieren pagar lo que pagan de prepaga o no están yendo a los privados, están viniendo a los hospitales públicos. Eso ya te está marcando la pauta de que nosotros tenemos que ver cómo vamos a atender esa demanda adicional que estamos teniendo y para la cual tenemos que, obviamente, reorganizar los recursos para atenderle correctamente. Y ahí lo que es salud también lo tengo que ver en línea con el gobierno provincial, porque es algo que no lo podemos enfrentar solo. Lo mismo nos pasa en lo que es la Secretaría de Promoción Familiar, que tenemos nosotros, que recibe evidentemente más pedidos de ayuda, que los podemos contener y lo hacemos también en conjunto con los programas provinciales. Y lo que sí vamos a encarar nosotros, que nos parece muy importante, es un plan muy agresivo de mejora habitacional. ¿Por qué? Porque nosotros hemos detectado que hay mucha gente que se acerca, entre los que se acercan y los que nosotros detectamos en los barrios, y que necesitan otro tipo de ayuda. Hay gente que tiene mal los techos, tiene mal el tanque de agua, tiene el tema de los efluentes cloacales, tiene un montón de situaciones que le hacen a su diaria, que le generan malestar, que no pueden solucionar y que hacen que los lugares donde viven no sean los lugares que deberían estar en otras condiciones para poder verdaderamente funcionar como un hogar que nos ayude a contener a los chicos para que no caigan tanto en la calle. Uh-huh. Bien, entonces, nosotros, desde el ámbito municipal, vamos a trabajar en un plan de mejora habitacional y vamos a trabajar en el plan de viviendas que hemos prometido en campaña para empezar a dar una respuesta en lo que hace a lo habitacional. Por otro lado, vamos a hacer un relevamiento, que ya lo estamos acordando, del universo de hogares que tenemos en todos los barrios de la zona oeste de Villa Allende, para ver la situación en cuatro dimensiones: socioeconómico, salud y discapacidad, educacional y vivienda. En esas cuatro dimensiones, básicamente. Y a partir de ahí vamos a conocer, sin suponer, sino ya conociendo, sabiendo, teniendo la información, cuáles van a ser las acciones concretas que vamos a poder abordar para ayudar a que esa gente viva mejor. Uh-huh. Obviamente no vamos a poder hacer todo, no nos van a alcanzar los recursos, pero sí tenemos que ser conscientes que lo que elijamos tiene que tener un sustento de realidad, tiene que ser real, no tiene que ser algo que se suponga. Uh-huh. Nosotros tenemos que dejar de pensar políticamente cómo vamos a ayudar a la gente para empezar a pensar verdaderamente de una forma real qué problema le vamos a solucionar a la gente para que la gente viva mejor. Uh-huh. Es un cambio de lógica y de forma de trabajo, y lo queremos hacer con información y conociendo bien lo que pasa en las viviendas de la ciudad de Villa Allende. Pablo, agradeciéndote los minutos, la verdad que bueno, cada vez que charlamos con vos podremos estar muchos minutos, son muchos los temas. Obviamente la expectativa puesta para la semana que viene en el arranque de lo que será este proceso de diálogo paritaria 2024. La última, tiene que ver con temas servicios. Nos ha llegado desde hace varios días mucho mensaje, pero me quiero tomar de uno que recién llegaba cuando mencionábamos que hablábamos con vos, de Barrio La Cruz, de haciendo un trazado, es desmalezamiento y recolección de poda. Es más o menos lo que más nos llega de reclamo en cuanto a servicio para la MUNI. Preguntarte cómo están en esa área, si esta cuestión inflacionaria también, me imagino, era lo que hablábamos recién, ¿no? Termina complicando esas prestaciones. No, lo que complicó esa prestación es la reestructuración de los equipos, eso por un lado, porque, a ver, cuando uno va acomodando entre los encargos de cada uno de los servicios, cómo se reestructuran los equipos, gente de vacaciones, que antes que asumiéramos se le dio vacaciones a mucha gente, entonces también eso te hace que los equipos no estén completos. Además, también vamos detectando mucha gente que estaba en áreas para las cuales ya no está en condiciones para ejecutar esos trabajos. Entonces, también es gente que hay que cambiar de área y que empiece a trabajar en áreas donde pueden hacer un trabajo. Entonces, hay muchas situaciones de ese tipo que nos ha llevado a reestructurar los equipos. Sumado a que diciembre, enero, febrero y marzo son meses que entre las lluvias, esto y lo otro, y que la gente saca poda. Nosotros hemos hecho limpiezas completas de barrio y vuelven a sacar al día siguiente, va el jardinero y sacan toda la poda de nuevo, podan los cercos. Entonces también eso hace que uno tenga un equipo que está preparado para un cierto volumen de poda y de repente se ve que ese volumen se triplicó, y no solamente que se triplicó, sino que uno pasa, levanta la poda y al día siguiente vuelven a tirar. Entonces acá se nos están disparando varias acciones. Primero, que tenemos que terminar de darle una limpieza. Cuando baja el nivel de poda, también nos va a permitir ordenarnos y al mismo tiempo empezar a trabajar en programas donde el vecino tiene que en ese sentido, acomodarse, porque no se puede sacar poda en cualquier momento, cualquier día, todo el tiempo, porque si no el barrio no está limpio nunca. Entonces, nos tenemos que ordenar la municipalidad, cumplir con los cronogramas de recolección y el vecino cumplir con el momento en que puede sacar la poda. Uh-huh. Porque si no, vuelvo a lo mismo, la ciudad está siempre sucia. Y después, por otro lado, la gente tiene que saber que la poda no la genera, la mugre no la genera la municipalidad. No, te voy a dar un dato. Nosotros el otro día, hará 2 semanas, de un barrio levantamos 64 microbasurales. 64. Uh-huh. Estuve en el barrio de nuevo la semana pasada y volví a estar, ayer pasé nuevo por el barrio y ya hay 33 basurales nuevamente, microbasurales nuevamente. Microbasurales. Pasando por una de las calles, le toco la puerta al vecino que tenía microbasura en la puerta, que tenía el canasto de la basura al lado y era de él. Y le digo, ¿por qué tirás la basura? Porque estoy acostumbrado, me dice. Estoy acostumbrado a tirar la basura, pero tenés el canasto al lado. ¿Es tan difícil embolsar y ponerlo en el canastito? No, me dice, la verdad que no me cuesta nada, pero estábamos con esta costumbre y bueno, lo tiré a la vereda, me dice. Pasé de nuevo ayer y ya no lo estaba tirando a la vereda. Pero bueno, es todo un trabajo donde todos tenemos que poner nuestra parte, porque si no, no termina más. Vos imagínate que el plantel municipal tiene una cierta capacidad en términos de cantidad de gente, no lo vamos a aumentar, y como no lo vamos a aumentar, tenemos que ser cada vez más eficientes, y en esto necesitamos una colaboración del vecino en el orden. Mm. Por supuesto, si nosotros no cumplimos los cronogramas, no le podemos pedir nada al vecino, ¿no? Uh-huh. Pablo, agradecerte los minutos. Arrancamos hablando de paritaria y bueno, terminamos haciendo un repaso por 2 o 3 temas que son verdaderamente importantes en el cotidiano de la ciudad. Abrazo grande, agradecerte y estaremos en contacto con lo que ocurra la semana próxima. Bueno, muchas gracias, Fede, gracias, Cari. Y bueno, éxitos para el sábado, Fede. Bueno, hagamos fuerza. Hagamos fuerza. Un abrazo. Bueno, un gusto, muchas gracias. Pablo, hasta luego. Pablo Cornet charlando con nosotros, intendente de la Villa, ahí repasando